Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva, el espacio producido por las trabajadoras y los trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges. En los controles, como siempre, nuestro querido amigo Iván MacGregor, quien les habla, Vladimir Quintana. Bienvenidos de nuevo a su espacio radial de la lectura. Hoy vamos a conversar un poco del acontecer bibliotecario y de esas lecturas que les recomendamos y esos cuentos que le echamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, rememorando un poco los cuentos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Esto a propósito que comenzamos la semana con unas actividades mágico-religiosas, por decirlo así. El 1 de noviembre se celebra en muchos países del mundo el Día de Todos los Santos, y que fue una fecha instituida por el Papa Gregorio VI. Esta fecha fue establecida como respuesta a la celebración pagana de origen celta que se celebra el 31 de octubre, ahora llamada Halloween, que marcaba el final del año solar. Antes de su institución en el siglo VIII, había un día para recordar a todos los mártires. Hasta que el Papa Bonifacio IV, el 13 de mayo del 609, transformó el Panteón de Roma, que había sido construido por Agripa, un político y militar romano, en honor a Júpiter, Venus y Marte, convirtiéndolo desde entonces en un templo consagrado a la Virgen María y a todos los santos. Fue el primer templo reutilizado de esa manera, intentando suplantar la ceremonia pagana por otra de carácter cristiano. Poco más de 2 siglos después, Gregorio IV, entre el 827 y el 844, trasladó la celebración del 13 de mayo al 1 de noviembre. En esta fiesta se veneran a los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario litúrgico. En Venezuela se celebra en todo el país, de manera especial en el caserío El Tacal y Cumaná, en el estado Sucre, y en el de Bajuro, del estado Falcón. Así también el día 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos. El primero el Día de los Santos y el segundo el Día de los Muertos. Y nuestra tradición, digamos, bibliográfica, ¿no? Grandes escritores como Julio Garmendia, inclusive ha escrito El Médico de los Muertos. Vamos a hablar ahora un poquito más para allá porque nos acompaña. Buenas tardes. Se me había olvidado decirle que con nosotros está de nuevo nuestra compañera Marjorie Goicochea, quien es la responsable de la sala de lectura Mamá Rosa, que se queda aquí en los espacios de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, Vladimir. Gracias por la invitación nuevamente. No, este programa es tuyo, es mío, es nuestro. Esto es como el Esequibo, es territorio venezolano. Bueno, aquí también tenemos, lo trajo Marjorie, vino acompañada de algunos libros. Vuelven los fantasmas de Mercedes Franco, con ilustraciones de Fernando Belisario. Tenemos el cuento de Jaime Blume Sánchez e Irene Sabino. Tú no me lo vas a creer. Por cierto, también tenemos otro por allí que vamos a conversar con de ese libro un poquito más adelante. Entonces, mientras nos preparamos para hablar de esta lectura sobre cuentos, espantos y aparecidos, escuchemos El Espanto con Carota, Ñema y Tajá. Allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que

Estamos estudiando el público, los usuarios, quienes nos visitan. Como todo, tenemos sus limitaciones, sus ventajas, sus desventajas, el espacio donde estamos. Entonces tenemos que hacer mucha promoción para que nos conozcan, para que sepan dónde estamos, cómo llegan hasta nosotros. Estamos haciéndolo con los colegios cercanos, con las escuelas que están alrededor, con los consejos comunales, con la ayuda de la Misión Cultura. Entonces, uno de los primeros pasos que decidimos fue hacer una serie de talleres relacionados con la efeméride, por supuesto, de manera de empezarnos a dar promoción. Tenemos, comenzando la semana que viene, el día martes, tenemos un taller de libros artesanales y tapetes cuentacuentos con una extraordinaria persona, se llama Cristina Molinati, y consiste en hacer diferentes técnicas de libros artesanales. De alguna manera da inicio a todo este ciclo de talleres que vamos a obtener. Luego tenemos el taller de origami, y donde se van a hacer diferentes tipos de nacimiento en origami. Esto es con una compañera maravillosa, Gilvis Oca, que es bibliotecaria en La Vega y que muy gentilmente se ha ofrecido para dar estos talleres en la Sala Mamá Rosa. Esto va a ser los días jueves. Todo esto comienza la semana que viene, ¿no? Es importante que resaltemos que estamos en este proceso de experimento. Entonces, bueno, la semana que viene comienza, al igual que un taller de iniciación de promoción de lectura, que lo único que persigue es explicarle un poco a la gente, a los docentes, a los bibliotecarios, al público en general, que quiera saber un poquito de qué es eso de promoción de la lectura, animación a la lectura, esos nuevos términos de mediación. Entonces, bueno, vamos a empezar con un taller de iniciación para luego ir por niveles. Eso en cuanto a talleres. Luego vamos ahora, estos talleres se van a dar ahí mismo en la sala. Todo esto que te voy a decir. ¿Y cómo hace un usuario, una usuaria que está escuchando ahorita para contactar e inscribirse? Fíjate, puede dirigirse directamente a la Sala Mamá Rosa, o puede llamarnos por el 505-9350 y allí, por supuesto, nos dicen qué taller quiere participar y le decimos toda la información. Estamos trabajando para sacar nuestra página web. Vamos a ver, estamos pensando si es una página, si es un blog, si cómo lo hacemos, interactivo, pero estamos en eso. Y de manera de que la gente solo tenga que meterse en la página y ver la fecha. Por los momentos, solo por llamarlos por teléfono o se dirige directamente a la sala. En cuanto a las actividades permanentes, pues vamos a tener tres actividades fijas para los niños en Navidad, y son las experiencias epistolares, que tiene que ver con las cartas, y no solo escribirle cartas al niño Jesús. Entonces, en estas experiencias epistolares vamos a escribirle cartas a los reyes, a la estrella, al burrito, al pesebre, a lo que se nos ocurra le vamos a escribir cartas. Luego tenemos otro espacio que se llama De Paseo por Belén. Es conocer toda esta historia de dónde nace el nacimiento, qué es eso de Jerusalén, de Belén, en dónde queda. Y luego, para terminar con imágenes criollas, que se llama La Navidad que Queremos, ¿no? Y que tiene que ver cómo nos imaginamos nosotros entonces el pesebre en Barinas, cómo nos imaginamos un pesebre en Maracaibo, un pesebre en Amazonas, un poco para darle sentido de pertenencia al... O sea, es algo así como que si la Virgen fuera Andina y San José de los Llanos. Sí, Vladimir, una cosa okay. Así. Sí, y lo que está pronto a estrenarse es una cátedra de escritura creativa. En esta cátedra hemos querido ir con paciencia, muy bien, porque la queremos montar como Dios manda. Esto va a tener una serie de talleres y de lectura y de escritura integrales. La cátedra se llama Liliana Peraza. Y lo que queremos con esto es hacer que niños, jóvenes y los adultos y adultos mayores estén en capacidad de escribir. Esto bajo la premisa de que todo buen escritor también es un gran lector. Entonces va a ir paralelo la escritura con la lectura. Bueno, y hablando un poquito de eso, y vamos, ya que estás metiendo la parte de la Navidad, vamos a hablar un poquito de la Navidad más adelantico, porque por ahí tenemos una gran sorpresa, ¿no? Que Marjorie vino completamente preparada. Vamos a hablar un poquito de Julio Garmendia y su escrito del Médico de los Muertos, unas palabras sobre el cuento. El Médico de los Muertos es uno de los mejores cuentos de Julio Garmendia y de la literatura venezolana en su conjunto. Teñido de humor, partiendo de una inversión absoluta de las más comunes concepciones de la vida y de la muerte, logrando darle inusitada concreción a una idea fantástica a través del detalle preciso, este relato recuerda las danzas de la muerte del arte medieval, el amor que el autor le profesaba a la naturaleza, el asombro negativo con que observara el despiadado crecimiento de la ciudad moderna y la ironía con que juzgó la conducta de los hombres están presentes en el pequeño mundo cerrado del cementerio abandonado que describe con sutileza y ternura la narración. En las antípodas del relato de terror, el Médico de los Muertos proclama a su manera el irresistible triunfo de la vida sobre la muerte. La vida sobre la muerte. Eso no, me recuerda un poco lo de Argimiro Gabaldón, ¿no? Somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Marjorie, te voy a invitar a que escuchemos y compartamos con los usuarios y usuarias una canción muy bella de Eli Freites, quien forma parte también de Carota, Ñema y Taja, que creo que es un relato que tiene que ver con la historia local de una persona que se llama La Cruz Pelona. Iván. Hay un taller de campanas en el pueblito de Cuara, Altagracia me contó, ay, la, ra, ra, ra, que la gente la lloró por todo el estado Lara. Hay un taller de campanas en el pueblito de Cuara, Altagracia me contó, ay, la, ra, ra, ra, que la gente la lloró por todo el estado Lara. Ha muerto la Cruz Pelona, que Dios la haya perdonado. Ya al rico le robaba, ya a los pobres entregaba todo lo que había robado. Si el pueblo se hace justicia, Dios te agarre confesado. De la tierra la matraca soy, y lo digo con orgullo. De la tierra la matraca soy, y lo digo con orgullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. ¡Viva! ¡Allá va! María Cruz o Cruz María, no sé si así se llamaba, pero el pueblo la adoró, ay, la, ra, ra, ra, ay, porque con ella encontró la justicia que faltaba. María Cruz o Cruz María, no sé si así se llamaba, pero el pueblo la adoró, ay, la, ra, ra, ra, ay, porque con ella encontró la justicia que faltaba. Ha muerto la Cruz Pelona, que Dios la haya perdonado. Ya al rico le robaba, ya a los pobres entregaba todo lo que había robado. Si el pueblo se hace justicia, Dios te haga reconfesado. De la tierra la matraca soy, y lo digo con orgullo. De la tierra la matraca soy, y lo digo con orgullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. Thank you. tanto engañan a mi pueblo, por honesto y por honrado, que un día de esto ya verán, ay, la, y la, ay, que los pobres se alzarán con la justicia en la mano. Tanto engañan a mi pueblo, por honesto y por honrado, que un día de esto ya verán, ay, la, y la, ay, que los pobres se alzarán con la justicia en la mano. Ha muerto la cruz pelona, que Dios la haya perdonado. Ella al rico le robaba y a los pobres entregaba todo lo que había robado. Si el pueblo se hace justicia, Dios te agarre confesado. De la tierra la matraca soy y lo digo con orgullo. De la tierra la matraca soy y lo digo con orgullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Perdió su sangre guerrera de glorias y libertades. Perdió su sangre guerrera de glorias y libertades. La Cruz Pelona con Adely Freites. En Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Marjorie Goicochea, hablando de espantos, de aparecidos, de esos cuentos. Háblanos un poquito de eso, de esos cuentos, Marjorie. ¿Por qué nosotros promocionamos, por ejemplo, este tipo de lectura? Mira, porque son parte de nuestra tradición. Así crecimos, con las historias, con la oralidad, con claro, lo que nos no me regañe, es una pregunta para explicarle, no, para que me regañe. Con los abuelos contándonos los cuentos de cuando no existía la luz eléctrica. Mira, voy a leerte un fragmento de Vuelven los fantasmas de Mercedes Franco, que es muy importante. Dice, con la llegada de la luz eléctrica y de la televisión a las ciudades, los fantasmas fueron desapareciendo poco a poco de la conversación cotidiana y de muchos cuentos, y sin duda se sintieron cada vez más solitarios. Por eso se fueron a los pueblos y luego, cuando la luz los alcanzó, se refugiaron en algún lugar a oscuras, de donde casi no salen. Pero a veces asoman la nariz y tratan de asustarnos, no con mala intención, sino con el deseo de que no los olvidemos, porque ellos forman parte de nuestra tradición. Este libro fue escrito para los fantasmas en desagravio, por los muchos años de abandono y para que ustedes, los niños, conozcan estas antiguas historias y comprendan que no hay que temer a los fantasmas, porque son parte de nosotros, pues viven en ese rincón amable y umbrío, rodeado de árboles fabulosos que en nuestra imaginación siempre están. Mercedes Franco, maravilloso. Bueno. Ahí tenemos este libro en la Sala Mamá Rosa y lo tenemos en los estantes de la Red de Bibliotecas Públicas a nivel nacional. Con todos los espantos que hay en todos los estados de Venezuela. Imagínate cuántos espantos no aparecen. Cuenta la tradición que aquí mismo en la Biblioteca Nacional salen algunos espantos. Hablan de una monja que sale por allí. ¿Ah? Sí, una ahí tenemos un espanto que cariñosamente le dicen el espanto a Gabriel Saldivia, el libro raro y manuscrito. No, pero ya lo tuyo te sinceramente. Pero bueno, como dice Mercedes Franco, no hay que tenerle miedo a los espantos, ya que forman parte de nuestra vida. Lo que sí es que la vida siempre vence a la muerte, pero parte de, como dice Marjorie, son nuestras tradiciones y nosotros las tenemos ya escritas en estos fabulosos libros que están a la disposición de todas y todos ustedes. Vamos, entonces, creo que ya llegó la hora de escuchar la promoción de Alba Ciudad 96.3 FM y cuidado con esos dedos en el dial, no lo cambies. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad

ellos vienen realizando un trabajo de establecer dentro de la comuna 13 de abril, de acá del municipio, un espacio para promocionar el libro, la lectura, a través de diferentes estrategias, ¿no? Hoy corresponde, de acuerdo a la planificación que ellos tienen, hoy le corresponde a las 5 de la tarde, pues, una toma cultural donde van a hacer actividades recreativas, culturales, y van a tener el acompañamiento de la Coordinación Trevellana de Cultura con una obra de teatro donde, bueno, van a leer algunas historias de Quiles Nazoa, van a trabajar también el tema de los juegos tradicionales, bien interesante, y sobre todo están consolidando ese espacio para más adelante generar allí, dentro de un espacio que se va a denominar Casa de Saberes, una biblioteca comunal. Ahora están todos los miércoles de 5 de la tarde a 9 de la noche llevando, pues, la lectura, la recreación, la cultura popular, sobre todo, pues, compartiendo con los niños y niñas de esa comuna, bueno, para generar la necesidad o hacer visible la necesidad de tener un espacio de lectura y de cultura en ese lugar, que será, pues, seguramente la biblioteca comunal. Oye, qué bien. ¿Y qué más? ¿Cómo está esa temperatura por allá, por Trujillo? ¿Todo chévere? Bien, ha estado lloviendo en estos últimos dos días y, bueno, estamos bien pendientes de ese tema, pues, tú sabes, las lluvias llegan, pues, en este momento y aportan para el ciclo de cosecha y siembra en este momento, que, bueno, estaban esperando los cultores, la gente de las zonas agrícolas estaban días, pues, en espera de eso. Sin embargo, también, bueno, ha sido intenso estos dos, tres días de lluvias y bueno, las instituciones también de Protección Civil han estado muy pendientes. No, por supuesto, y también hay que estar pendiente con eso de cosecha y siembra en la parte de la lectura, ¿no? Hay que sembrar ese nivel de conciencia necesario sobre el conocimiento de nuestra historia, de nuestras tradiciones, para luego tener esa cosecha de estos que hoy son niños y adolescentes, sean el futuro ya promisor de la doctrina bolivariana. Aquí estamos con Marjorie, ¿qué tal? Ah, estamos hablando de las programaciones que tiene la sala Mamá Rosa, ¿qué te parece? Excelente, tuve la oportunidad de visitar la sala. Felicitaciones al equipo que hizo ese trabajo allí. Un beso para ti, Javi. Hola, Mario. Y te esperamos en la sala para que nos des un montón de talleres. Cómo no, con muchísimo gusto. Tú sabes que siempre estamos a las órdenes, pues. Uno nunca deja de ser en esencia, como diría nuestro presidente Nicolás Maduro. En esencia somos promotores de lectura, unos multiplicadores del amor por los libros. Así es. Claro, ahora mira, nosotros estamos hablando de unas actividades que se van a desarrollar en no solo en la Sala Mamá Rosa, sino en todas las bibliotecas a nivel nacional, a propósito de las Navidades, porque si algo tenemos nosotros es ese rescate de nuestras tradiciones y que la Navidad es como un símbolo de la esperanza, aunque Julio Cortázar dice que la esperanza es la vida misma defendiéndose, ¿no? Pero bueno, sí. Tenemos a Quiles Nazoa con dos escritos, uno es Retablo Aragüeño y el otro es Retablillo de Navidad. ¿Cuál es la diferencia, Javier, entre un retablo y un retablillo? Aparte del hillo. Porque son dos hermosísimos cuentos navideños, pero mostrados, o sea, presentados de dos maneras completamente diferentes, a pesar de que son poesía y todo, pero son diferentes, ¿no? En alguna oportunidad pensé que eran los mismos hasta que, bueno, empecé a trabajar en los bibliobuses y trabajamos con ellos y me di cuenta, no, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, pero no me dijiste, ¿no?, cuál es la diferencia. No, yo prefiero que la experta que tienes allí, que tiene mucho más profundidad en el tema, pues pueda explicar. A mí en lo particular... Lo que sí puedo expresar es que en ambos textos, pues, como tú dices, la manifestación de la hermosa pluma de Aquiles. En ambos cuentos, en esencia, terminan siempre manifestando el tema de la esperanza, ¿no? el tema de la esperanza. Uno, con la adecuación de lo que será el entorno, de la adaptación de la historia bíblica a lo que sería nuestra tradición central aragüeña, ¿no? Sí, es la Navidad venezolana. Sí, sí, sí. Básicamente cambian los paisajes, pero en esencia sí es el mismo mensaje esperanzador, ¿no? Fundamentalmente en todo su texto siempre está aquello implícito de que cree fundamentalmente en la amistad como el valor más hermoso de los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí. Ahí estamos. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente por allí, Javier? Bueno, prontamente, bueno, esperamos que el proyecto se consolide en ese lugar. Y sobre todo, tratar de que en ese lugar los niños que hoy en día están participando, pues, de los juegos, de las narraciones orales, puedan ser los mini cronistas de la comuna, ¿no? Uno de los objetivos del equipo de trabajo de la biblioteca está desde 6 compañeros bibliotecarios y bibliotecarias, otra mantenimiento de la Biblioteca Nacional, participando, es que los niños puedan reconstruir su historia, porque sabes que las comunas o estos nuevos urbanismos pues tienen personas diferentes espacios, ¿no? Sí. Entonces puedan ellos construir su historia local a partir de lo dicho por cada uno de los habitantes de ese espacio. Son más o menos 1.500 familias. Entonces, bueno, es bastante trabajo, y que los niños y niñas puedan tener un sentido de arraigo en este municipio en particular, sería bien importante. Y bueno, esperamos que en 2 años más o menos, con la biblioteca comunal construida, pues estos niños adolescentes de hoy, bueno, sean los bibliotecarios comunales del mañana. Oye, qué bien. Bueno, Javier, no me queda otra sino que enviarles nuestro saludo a todos los compañeros y compañeras del mundo del libro, de la lectura, allá en el estado Trujillo, a estos compañeros que una vez compartimos con todos ellos y ellas de las emisoras libres y comunitarias alternativas del estado Trujillo. Mil saludos y bueno, sigamos adelante haciendo patria. Sí. Te esperamos pronto, porque la última vez que viniste parece que dijiste: Caracas, ¿cómo estás? Ya no te quiero. ¿Ah? Sí, tú sabes que es una canción No, como tú sabes, también estoy haciendo un esfuerzo, acompañando un importante esfuerzo en gestión cultural desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos a crear unos puntos y círculos culturales en diferentes lugares del país, en cada centro de formación socialista, ¿no? Que bueno, tiene mucho que ver con la idea de hacer de la cultura un ámbito común en nuestro territorio, que también los espacios de biblioteca también tienen mucho que ver con esa construcción de la hegemonía cultural, ¿no? Bueno, yo no sé, a mí me dijeron, oye, qué buena esa actividad, pero a mí me dijeron que la última vez que tú viniste por acá para Caracas empezaste a cantar esa pieza de Carota Yemita, Caracas, ¿cómo estás? Ya no te quiero. Yo te voy a decir una cosa, nosotros sí queremos a Caracas, ¿no? Además que con ese plan de recuperación de nuestros espacios, mira, uno la disfruta, dígame la ciclovía. Eso es una maravilla. Es una maravilla. El hecho de que tengamos ahora en el Foro Libertador una sala donde los niños, niñas, adolescentes puedan estar sin ningún temor, como en otrora estaba prácticamente vedado la participación de estos niños, porque eran los espacios para los investigadores, los grandes creadores, entre comillas. Entonces ahora, bueno, la Biblioteca Nacional ha asumido su rol verdadero y contamos con un espacio dedicado no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino también, como dice Marjorie, para la capacitación de personal docente, público en general, promotores de lectura, para que se muevan pues en ese ámbito y podamos compartir e intercambiar experiencia metodológica en cuanto a la promoción de la lectura, ¿no? Eso en verdad sabemos que sí, ustedes también lo vienen haciendo ya en Trujillo hace bastante tiempo. Pero entonces, bueno, tenemos que despedir y te voy a despedir precisamente con esta pieza, porque te la tenía preparada, ¿no? Para que empieces a querer a Caracas otra vez de nuevo, ¿viste? No es que te vas para Trujillo, después empiezas a hablar tontería de Caracas. No. Trujillo es un estado bellísimo y su capital Trujillo, hermosa. Carache, La Concepción, sí. Monroy, sí. La Puerta, Escuque, Flor de Patria, todo eso. Es una belleza. Cuando venga, me trae un poquito de café. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De ahí de Flor de Patria. Bueno, Javier. Salud. Nos salud. Vemos. Saludos, Javi. Te esperamos en la sala Mamá Rosa. Si no, nos vemos por el Facebook de la Biblioteca Nacional. Colgamos una foto ahí, ¿no? Por la red, el Twitter, @biblionacional. Bueno, era Javier Guerra, desde el estado Trujillo, compartiendo con la gente de Biblioteca Viva. Entonces, ¿qué pasó, Iván? Vamos entonces a escuchar Caracas, ¿cómo estás? Ya no te quiero, pero yo sí. Y yo también. Gracias. Ok, Javier, nos vemos. Pues. Yo que con tanta devoción le di mis versos a la Caracas soñadora de otros tiempos, con un pincel engalanado entre mi musa logré pintar todo el encanto de tu acervo colonial, de mis recuerdos. Y entre mis manos mi guitarra pintó un lienzo de humildes poesías, con mi mejor concierto, con hilos de armonía, para ese monumento que quedó entre mis sienes como un soplo en lo eterno. Me duele el alma y cantar no puedo, lloran mis cuerdas confundidas con mis dedos, porque te tengo que decir con gran desvelo que ahora, Caracas, ¿cómo estás? Ya no te quiero. Toda una amarga realidad late en tu suelo, la problemática social que enluta al pueblo, aquel que tanto floreció bajo tus cielos con la caricia de los mimos avileños. Y ahora que estás a la merced de un mundo nuevo y a la maldad que a veces surge de tus seres, Caracas vieja, ¿cómo estás? Ya no te quiero. Al recordarte cómo eras ayer mi ciudad, yo me puse a llorar porque te supe amar. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que estábamos conversando, que bueno, esa pieza Caracas ya no te quiero es como muy melancólica, pero la Caracas vieja, dígame Iván, que viene de La Guaira y ama Caracas, si no, no viniera todos los días, y con la linda compañía, ¿quién no ama a Caracas? Ah, Iván, estás contento, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? De su esposa en compañía, soñolienta y fatigada, por ver si le dan posada, toca en las puertas María. Él conduciendo la pie, ella en una borriquilla. Vienen llegando a la villa la Virgen y San José. Él le dice, esposa mía, ten calma, vamos a ver. Nos abrirán al saber que te encuentras en estado y un lecho buscas prestado tu niño para nacer. Flores de fino matiz dejando a su paso van. Hoy pasaron por San Juan, ayer salieron de Ortiz. Pues tiembla la Virgen bella, él se quita en el camino su pastorcito de lino para ofrecérselo a ella. Cuando de andar y de andar están ya muy fatigados, llegando a los colorados se sientan a descansar. Vaya mi linda doncella con este manto abrigada, dice con gracia forzada, mientras siente las diabluras que hace el frío en las roturas de su franela rayada. Ya casi al anochecer, viniendo por el camino, ven a un niño campesino que un ángel resulta ser. De portón van en portón, suplicando humildemente, y en todos le da la gente la misma contestación. El niño viaja escotero, la sierra cruzó temprano. Lleva una flor en la mano y un cucuyo en el sombrero. Esta casa no es pensión, o cuánto van a pagar. Y en uno que en otro lugar, hay quien al ver a María, dice con alguna picardía para hacerla sonrojar. Niño que muestras de oriente, la estrella en el sombrerito, ¿a dónde vas tan solito? Por estos campos sin gente. ¡Qué pobrecitos que son! ¡Qué pena tan sin alivio! Todos tienen lecho tibio, nadie tiene corazón. Ando en busca de María, les dice el niño al pasar, que en la noche de este día debe a la villa llegar. De cansancio y aflicción, la Virgen se echa a llorar y torna triste a mirar que en la noche, alta y desierta, la luna es como una puerta que se abre de par en par. Entonces no busques más por este campo perdido, pues yo soy, niño querido, la que tú estás buscando. A la casa de un pastor van por fin José y María, solo piden hostería para que nazca el Señor. He venido de ti en pos para anunciarte, oh María, que en la noche de este día serás la madre de Dios. Pero ahí, allí hay tanto amor por los buenos peregrinos que las pastoras sus linos abandona en el telar y al punto le va a buscar cuajadas, panes y vino. El aire se hace un rumor de espigas, flores y henos. A María entre los senos coloca el niño una flor. Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, ya como delgada rosa se dobla su cuerpo santo. Y el radiante parpadeo del pascual lucero brilla. Ya el niño nació en la villa, gloria en excelsis Deo. Los ojos del buey la ven, llora el burrito también, y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén. ¡Bravo! ¿Qué tal? Bueno, aquí hicimos algo. ¿Qué te pareció, Iván? Bueno, narrámoslo. ¡Bravo! Gracias, Iván, te queremos. Bueno, aquí lo que acabamos de hacer fue contarle retablillo de Navidad con retablo aragüeño, estrofa por estrofa. ¿Qué tal? Deberíamos escribirlo. ¿Ah? Sí, vale. Bueno, Aquiles. Aquí les cuento. Bueno, entonces, Marjorie, ¿qué tenemos de esto de retablillo de Navidad, retablo aragüeño? Además que hay una idea que es para una promoción de la Biblioteca Nacional o una despedida de fin de año. Basada en retablillo de Navidad. Ajá. Nosotros queremos hacer a los niños, a los hijos de los trabajadores, que siempre se les hace una fiesta de Navidad, una despedida del año. Entonces queremos también ser la semilla en esos niños, ¿no? Y además que tenemos que hacer en casa herrero, cuchillo de palo, no señor. No. Y nuestros niños tienen que conocer y tienen que leer y tienen que conocer autores. Y por eso entonces le tenemos, aquí les traigo, aquí les cuento, para que conozcan aquí en la SOA todos sus cuentos que tienen que ver con Navidad y todo esto. Y van a hacer actividades como pesebres, cómo se imaginan ellos después de la narración del retablillo y el retablo, que es un retablillo, cómo se lo imaginaban, cómo se imaginaban la camisita de rayas con huequitos, el paltoncito de lino. Fíjate que en retablo aragüeño va diciendo, te hace conocer la geografía del Aragua porque te va diciendo que empieza en un sitio y termina en la villa. Entonces, bueno, un poco es trabajar nuestra idiosincrasia con esos libros de Aquiles Nazoa. No, es interesante, sobre todo el nombre, ¿no? Aquí les traigo, aquí les cuento. Yo recuerdo cuando empecé a perder la linda cabellera, me decían algo parecido, aquí les sobra y aquí les falta, ¿no? Pero Aquiles Nazoa, el poeta de las cosas más sencillas, es el escritor de retablo aragüeño y retablillo de Navidad. Y esto es como un homenaje a este gran escritor de esta parroquia San Juan del Guarataro. Sí, señor. Que hizo su vida, como decimos, en el campo a golpe y porrazo y llegó a ser lo que fue por la tenacidad y la disposición de serlo, ¿no? Desde muy pequeño, humilde, llegó y aprendió varios oficios cargando periódicos y luego fue hasta editor de ese periódico. se fajó duro en las esquinas de Caracas atendiendo a los turistas y ahí aprendió inglés y fue hasta traductor de inglés. Y luego, bueno, lo que conocimos, un gran poeta, un gran escritor, sobre todo aquí en la Biblioteca Nacional. Los invitamos a que vayan al Archivo Audiovisual de Venezuela y ahí tenemos los LP, imagínate, los acetatos, ¿no? Y lo tenemos también en versión digital, los cuentos de Aquiles Nazoas, narrados por él mismo. Por él mismo, sí. Así señor. Que, bueno, no se pelen ese boche, vengan a la Biblioteca Nacional, vamos a conocer más de nosotros mismos, conocer nuestra ciudad, vamos a participar en estos talleres y pues, vamos a un resumen de los talleres que tienes allí. Los talleres son un taller de libros artesanales y tapetes cuentacuentos. Eso comienza el próximo martes 10. Luego tenemos un taller de nacimientos en origami que comienza el jueves 12. Tenemos el taller de escritura creativa que comienza el viernes 13. Todos estos en la mañana de 9 a 12 y media para todo público. No tenemos problema en mezclar adultos con niños, ni con jóvenes, ni con adultos mayores. Sin embargo, bueno, la inscripción sí la tenemos un poco limitada a de 15 a 20 personas, tal vez por el espacio de Mamá Rosa, ¿no? Y las actividades permanentes como son las experiencias epistolares, que es escribir cartas, de paseo por Belén, que es hacer la construcción de nacimientos, y imágenes criollas, que está relacionado con la Navidad que queremos. Por supuesto, las actividades cotidianas de narración y video, por supuesto, películas y video. Bueno, puedes hacerlo tu reservación o tu inscripción, o vienes a la sala Mamá Rosa ubicada en el Foro Libertador en la Biblioteca Nacional, o llamas al 0212-505-9350. Allá preguntas por Mayuyu. Mar o por Yuri. Génesis, que es una por niña Génesis extraordinaria en el horario de la mañana. La sala. Bueno, con ese nombre. Génesis. Génesis. Es el principio de todo lo que nosotros estamos haciendo. Sí, señor, y futura promotora de lectura. Claro que sí. Bueno, ya nos está llegando la hora de despedirnos, Mayuyu. Nos vamos a despedir con una pieza que se la vamos a dedicar a una querida amiga, se llama María de la Luz Lechosa, que es Mendoza. Es una pieza que le va al pelo, y le va al pelo a todos aquellos y aquellas que de repente se sienten deprimidos, se sienten defraudados, creen que ya su ciclo de amor ha llegado a un puerto fijo. No, nunca es tarde para amar. Así que sigamos adelante. El amor es la, digamos, la esperanza que mueve al mundo. Es el motor que mueve al mundo. Bueno, un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes en este espacio de Biblioteca Viva. Y yo tengo un reclamo. Reclámelo. Tengo un reclamo, que este espacio es muy frío y me da muchas ganas de gallear. Bueno, pero eso es falta de confianza. Eso es verdad, Iván, eso es falta de confianza, porque se puede bajar. Es más, Iván apagó el aire, pero quedó condensado. Un frito bien sabroso. Además que recuerda el cuento de Ahí viene Pacheco. Eso es parte también de lo que vamos a conversar, ¿no? Ahí viene Pacheco. ¿Por qué cuando llega diciembre con ese frito la gente dice ahí viene Pacheco? ¿Conoce usted esa historia? Igual que la historia de las esquinas de Caracas, por ahí le tenemos una sorpresa. Y en nuestro Twitter, arroba Biblio Nacional, no nos pierdas de vista y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo tuve una idea una vez y la estamos llevando a cabo en youtube.com y buscas ahí Biblioteca Nacional, el canal en YouTube de Biblioteca Nacional, porque van a unas gratas sorpresas. Bueno, será hasta la próxima semana, donde vamos a conversar un poco unas cosas bien interesantes que se están dando en el mundo de la cultura, con el deporte y con nuestras tradiciones, ya calentando los motores de nuestra Navidad tradicional venezolana. Se les quiere y de gratis, pásenla bien, a menos que tengan otros planes. Hasta la próxima semana. En los controles, Iván McGregor, y quien estuvo con ustedes, Marjorie Goicochea. Hasta luego. No, y Vladimir Quintana. Y Vladimir Quintana. Ah. Bueno, ya lo dije, y Vladimir Quintana. Y la amiga, ¿cómo se llama la amiga? Que tiene frío. Bueno, la amiga no quiere decir su nombre. La amiga que tiene frío, también la saludamos y le manda saludos y besos a todos y todas. También tiene frío. Sí. Hasta la próxima semana. Se les quiere y de gratis. Que se lleva dentro y se debe exteriorizar. Qué bonita sensación.